bajo el cielo de Coimbra, de ronda estudiantes van a cantar a las mociñas que su amor quiere lograr. Canciones como la brisa y al duero trae la mar. Por las calles de Coimbra, cuando empieza a clarear, a ti te canto, linda y bella portuguesa. Vengo de lejos para darte el corazón. Son las estrellas compañeras de mi tuna. Juntos venimos a brindarte una canción. Duerme tranquila que se acerca el nuevo día y el dulce sueño puede hacerte tan feliz que esperando en tu ventana moriría para darte lo mejor de mi existir. Bajo el cielo de Coimbra, de ronda estudiantes van a cantar a las mociñas que su amor quiere lograr. Canciones como la brisa que al duero trae la mar. Por las calles de Coimbra, cuando empieza a clarear. Duerme tranquila que se acerca el nuevo día y el dulce sueño puede hacerte tan feliz que esperando en tu ventana moriría para darte lo mejor de mi existir. Bajo el cielo de Coimbra, de ronda estudiantes van a cantar a las mociñas que su amor quiere lograr. Canciones como la brisa que al duero trae la mar. Por las calles de Coimbra, cuando empieza a clarear.